Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. La noche del 4 de agosto del 2001, los Redonditos de Ricota se presentaron en el Chateau Carreras de Córdoba. Nadie sabía que se trataba de la última vez que tocaban juntos. ¡Hola, Córdoba! Archivo.rock.com.ar. En este rescate se escucha Unos Pocos Peligrosos Sensatos, el tema que abrió el recital, y enseguida le siguió El Pibe de los Astilleros. Desarmándote. traje que jamás lustró. Tenemos un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta. La noche terminó con Un ángel para tu soledad. Originalmente grabada en el disco Lobo Suelto, esta canción es entonces la última interpretada en vivo por Los Redondos, al menos hasta ahora. Puede fallar.

resignación, sin mentiras, sin temor, como rebeldes, como rebeldes. Decidido, sin vacilación, sin camino, sin nación, como rebeldes, como rebeldes. La banda Hojas nos regalaba Como Rebeldes, y acá llega Josefina Pretende para la última canción de hoy. Un tanto neutral. Aún En estas últimas dos horas escuchamos más de 20 artistas independientes. En rock.com.ar creemos que esa es la mejor demostración que el rock argentino está más vivo que nunca. Te esperamos la próxima para tratar de estar siempre un poquito más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si es historia...